establezcamos eso, porque todos sabemos que el mes ideal comienza el primero de enero, pero ¿cómo sería el caso del mes zodiacal? El mes zodiacal comienza con otoño en el hemisferio sur, pero en primavera en el hemisferio norte. Por eso hacíamos hincapié. Y aparte, en algunos libros van a ver una fecha, que el horóscopo dice del 21 o del 22, porque todos los años va modificando. El año que tiene 29, el año bisiesto, modifica. Porque siempre se cuentan los periodos de 30. El que tiene 31 ya lo hace cambiar. Da 31 y después está. Esa es la división para llegar a los 365 días. Porque si claro, no llegamos. Si no sobran 5 días. Claro, si no sobrarían 5 días. Entonces, a cada signo se le da un poquitito más. Que no influye para nada, ¿eh? No. Lo que pasa es que en un cálculo, como decís vos, sideral, es una cosa y el cálculo astrológico es otro. Nosotros podemos determinar a partir de ahí. Por eso uno no dice meses. Claro. En realidad uno dice, sí, nací en el mes, sí, pero el sol, cuando nosotros decimos, ¿dónde tiene el sol fulano? El sol para nosotros en la astrología es el signo en que nació. Vos tenés el sol en Géminis, el otro lo tiene en Tauro y es el signo, por eso hay que tener bien clarito, no confundirse. El mes calendario, que sería el que usamos normalmente todos los días, con el otro. Porque el otro también tiene 12 divisiones, claro. Que se le llaman casas. Ya no vamos a hablar más de meses, vamos a hablar de casas. Entonces son 12. Cuando la persona nace, ahí sí se busca en lo que llamamos efemérides, que son todos cálculos, hechos ya, viene todo prefabricado, gracias a Dios, no hay que hacer la hamburguesa. Entonces ahí te dice a cuántos grados está Mercurio, cuántos grados y dónde está la Luna. Con la Luna la vamos a ver en el horóscopo y nos va a dar también las características de la persona, porque puede ser un geminiano que tenga una luna en un signo Capricornio, por ejemplo, que no tiene buenos aspectos la luna en Capricornio. Entonces esa persona no actúa tanto como el sol de él, que sería Géminis, actúa como la luna, le influencia mucho la luna, lo hace más melancólico, un poco más tristongo. Porque Géminis son los mellizos y que los dos quieren estar haciendo cosas. Pero ojo, porque un mellizo a veces lo tira al otro y entonces es la dualidad. Siempre hay un predominio. Claro, claro, es la dualidad. Piscis también es dual. Por eso se le llaman signos dobles o duales. O sea, acá hay varias características de los signos. Hay fijos. O sea, ahora vemos eso. Claro. Vamos a. De alguna manera que el zodiaco, la mayoría de la gente ya las casas las conoce, sabe que empieza por Aries. Es decir, los primeros 30 días, vamos a decir así, aproximadamente, claro, corresponden a Aries a partir del otoño nuestro. A partir del otoño nuestro. Claro, el 21 de. Entonces, si nosotros contamos de marzo, digo, aproximadamente 30 días, estamos hablando del sector que le corresponde a Aries. Luego, pasados esos 30 días, tenemos Tauro, y así sucesivamente, como recién se nombró en el cuerpo. El tercero es Géminis, el cuarto Cáncer, el quinto Leo, el sexto Virgo, el séptimo Libra, el octavo Mercurio, el noveno Sagitario, el décimo Capricornio, el undécimo Acuario, el duodécimo Piscis, y ahí tendríamos conformado por lo menos los signos del zodíaco dentro de lo que es el mes zodiacal, ¿eh? Claro. La cuestión es que cada uno de estos signos está regido por un planeta. Entonces, y ese es el planeta que lo influye. Cuando nacemos, a veces uno dice nacer con estrella o nacer estrellado. Si vos nacés, por ejemplo, sos Géminis, tu planeta sería Mercurio. si está cerca del sol en el nacimiento, te va a dar mucho dinero. Si está más alejado, te va a dar menos dinero. Eso en un... Y después, cuando ya, de carta natal, claro, cuando, decir, ya, la... cuando ya vemos la carta natal, en qué lugar de la carta natal está, ahí vamos a ver qué influencia tiene esa casa. Porque la casa 1 sería el carácter, la casa 2 es el dinero y los sentimientos. Sí, no saltemos todavía las casas, sí, porque no, no, quería no, los planetas. Bueno, entonces tenemos 12 casas. Hay dos. Llamadas también sectores. Claro, sectores. Pero eso es que, lo que pasa. Hay que hacer una aclaración. No meses, son casas y sectores. Dos de ellos no son planetas, pero están considerados dentro del grupo como influyentes. Claro, la Luna y Plutón. Uno de ellos es la Luna, que es un satélite, y el otro es el Sol, que es una estrella. Sí. La Luna vendría a ser la sombra de la Tierra porque no se puede despegar nunca. Es como la sombra en el hombre. Vos siempre vas con tu sombra. Aunque vayas de día, siempre vas con tu sombra, ¿no? Bueno, y así es la Tierra con la Luna. No se la puede sacar de encima. Les paso a nombrar, según la estructura que, charlando con... Alide, estuvimos armando, porque yo tenía que comprender esta cuestión también. Aries tiene un regente que es Marte, Tauro a Venus, Géminis, Mercurio, Cáncer a la Luna, Leo al Sol, Virgo, Mercurio, Libra a Venus, Escorpio a Marte. Y ahora, después de los descubrimientos, vamos a llamarle recientes, aunque no han sido recientes, se agregó Plutón, que, como hemos visto en otras emisiones, se considera planeta enano por la masa que tiene, que es mucho menor a la Luna. Está muy lejos. Y está muy lejos encima, así que su influencia es menor, pero la astrología científica y actual lo considera y lo ubica justamente como regente de Escorpio. Sagitario tiene a Júpiter, Capricornio tiene a Saturno, Acuario tiene a Urano y Piscis tiene a Júpiter y a Neptuno. Y en este caso aparece Neptuno, uno de los planetas más lejos del sistema solar. Esto es con las cuestiones de lo que es el planeta regente, el que está ligado, vamos a usar otro término para que pueda llegar a ser más entendible por ustedes, porque ustedes están escuchando que hay una terminología que hay que respetar en estas cuestiones para poder entender. Muchas veces cuando escuchamos a los astrólogos no se le puede entender por las terminologías que usan. La cuestión del programa es que aquellos que pueden creer o no, pero que no manejan el lenguaje hoy, puedan de alguna manera a empezar a entender estas cuestiones que tienen que ver a las expresiones de los astrólogos, para que podamos entenderlos un poco más. Ahora, con la cuestión de los elementos, el tema de los elementos según el zodíaco occidental, porque en otros zodíacos los elementos difieren. Claro. En nuestro caso, en los chinos tienen 5 elementos, nosotros tenemos 4. ¿Y cuáles son? Sería tierra, ¿sí? Fuego. No, vamos a empezar por fuego, porque fuego sería Aries, y es el primer hombre en la Tierra. La anterior a la era nuestra fue la era Aria. Sí, la era halógena, cuando se conformó, esto lo vimos en el primer programa, después se revió en otro. Ajá. Lógicamente, en el Big Bang, todo fue como en fuego. Sí. Luego... Después, Tauro, que sería Tierra, y Géminis, aire. Y Cáncer, agua. Y ahí tenemos los 4 elementos que después, sucesivamente, y en tres este veces, orden, tres veces, se repiten dos cuatro. Veces más. En total, 3 por 4, 12, daría las 12 casas. Por eso Leo pasa a ser fuego, se empieza a repetir. Claro. Mercurio, tierra. Virgo, tierra. Libra. Libra pasa a ser aire. Y Escorpio pasa a ser agua. Es decir, esa estructura de los 4 elementos se mantiene y se vuelve a repetir. Acuario, aire. A pesar de que Acuario parece de agua, porque lleva el cántaro en el hombro para dar a la humanidad. Exacto. Porque eso es lo solidario de Acuario. Acuario es la época que estamos viviendo, 2000 años, por eso vamos a tener que trabajar mucho la solidaridad y el amor y el respeto hacia el otro ser humano, hasta las especies. Todo va a haber que hacer una reconstitución de la moral, porque en esta, en este tiempo de 2000 años vamos a tener muchas oportunidades para no cambiar, modificar muchas cosas que estamos haciendo mal, re mal. Desviamos los ríos, las consecuencias las pagamos, cortamos mucho árbol, usamos mucho petróleo, ¿eh? Entonces no viene mal la campaña que están haciendo ahora de que no tanto plástico, bolsita de plástico, volvamos a la bolsita de antes que llevábamos, que nuestra abuelita hacía. La bolsita de madera, papel madera. Sí, papel madera o de género. Ahora se puede hacer de... Claro, las bolsas que antes eran tejidas, sí. Y uno iba con la bolsita a comprar. Sí. Sí, hasta las de hierba, te comprabas la hierba grande, ¿eh? Y con esa hacías la bolsita. Y los chicos llevaban los libros en el... Sí. Ahora estamos más modernos. No, seguro, más consumistas. ¿Qué hacemos? ¿Contaminamos el ambiente? Ah, quería aclarar algo. Si ustedes quieren comunicarse, tienen un teléfono. Es el de siempre, 02224-1554-5550. 02224-1554-5550. Envíen mensajes y entonces nosotros daremos espacio, seguramente si nos queda en el programa, como para en el tercer bloque dar una vuelta de tuerca, que es donde ya vamos a abordar aspectos sobre la carta astral. Por el momento lo que estamos haciendo es determinar la cuestión técnica, la cuestión de glosario y los componentes de una carta astral. Hasta el momento tenemos bien determinado los signos del zodíaco. Y lo más importante, que es la hora de nacimiento. La hora de nacimiento, el lugar donde nace y el día en que nace. Eso ya quedó bien establecido con las confusiones que comúnmente acontecen, que tienen que ver con las diferencias de Greenwich y estas diferencias que nosotros vivimos de que hay que atrasar o adelantar la hora. Entonces, eso puede ocasionar que nuestra carta astral no sea exacta y en consecuencia no sea inútil, es así, es un trabajo inútil. Por eso hay que tener mucho cuidado sobre el tema. Nos estaría quedando la cuestión de las casas, porque ya los planetas los tenemos definidos, más allá que dejamos bien en claro que el Sol y la Luna no son planetas, pero tienen toda influencia, y ni hablar de la influencia que puede tener la Luna para nosotros, y ni hablar de la influencia que tiene el Sol para nosotros. Y aparte también hay horas solares, horas lunares, horas mercurianas, venusinas, marcianas, jupiterianas. ¿Y eso qué sería? Esos son periodos diarios de cuando pasa la Luna. Eso se maneja todo con tablas, ¿no? Tablas, horas planetarias. Entonces acá te dice domingo, lunes, martes. Vos, por ejemplo, si tenés que hacer un buen negocio, vas a la tabla el día miércoles, buscás la luna, dónde está Mercurio, Bueno, supongamos, y te dice de tal hora está Mercurio. Entonces vos tenés que reunirte en ese horario. A ver, el programa. Es muy complicado. Estamos a las 12. Vamos a dar un ejemplo. ¿Dónde entraría en este momento el programa? Lunes a las 12. Un lunes a las 12. Y un lunes a las 12 estaría en Venus. Pero eso modifica, todos los meses va cambiando. Claro. Es una tabla que estaríamos en el libro de astrología. En una hora venusina hoy. Claro, sí. Favorecería, por ejemplo, hablar de las plantas, la belleza, de las piedras, de la moda, cosas venusinas. Ah, claro, que están vinculadas con lo femenino. Sí, de cuadros. De arte, ¿no? De arte, sí. Hasta a veces las antigüedades también son venusinas. Porque, por ejemplo, los muebles no, porque los muebles son a larga data, serían más saturnianos los muebles, ¿no? A larga data, porque Saturno es un planeta más lento, está más lejos de la Tierra, pero es un planeta que se lo llama de privación. Porque te priva en el momento que va pasando cerca de tu sol, esos 6-7 años, y después te da, o cada 2 años, pero según como esté ubicado el país donde vos nacés. Hay muchas influencias que ciertos países no las tienen como las podemos tener nosotros, porque están en otra latitud, no hay nada que hacerlo. Claro, eso es. Nosotros, por ejemplo, vos fíjate, Argentina, África, el sur de África, y Australia, está más o menos en la claro, misma más línea. O menos lo mismo, sí. Más o menos tiene los mismos climas, ¿eh? Otro tipo de desarrollo. Pero, no obstante, hay que tener en cuenta eso también. Argentina es privilegiada, porque Argentina tiene tres climas, digamos así, tiene muchos climas. Sí, o los cuatro climas, como se dice, claro. El continente que también claro, tiene. Claro, tiene frío, tiene calor, tiene mucho calor y también mucho frío. Sí, tiene selvas. Tiene desiertos, tiene claro. Montañas, tiene sí, sierras, sí, tiene... Sí, todo, lo tiene todo. El que no viajó al exterior, no sabe cuando vuelve que le ponen el tanguito en la música del avión y ahí se te frunce todo. Sí, volver al primer viajar sabe que se extraña muchísimo el terruño. Sí, se extraña y aparte, bueno, es como todo, ¿no? Nos critican que somos demasiado comunicativos. Lo que puedo llegar a agregar, es decir, no lo quiero hacer extenso, pero cada una de estas características que hemos visto tiene particularidades. Supongamos, en la cuestión zodiacal, para poder determinar las predicciones, vamos a tomar Géminis. Dice relaciones intelectuales, razón, escritos, comercio, transportes, cambios, palabras, vías respiratorias, hombros, brazos, manos. Estéril, bello, regido por Mercurio, es mutable y es de aire. ¿Mutable qué quiere decir? Dígame. ¿Ah? ¿Vos que estás estudiando astrología? No, estoy estudiando astrología. Y para la radio vas a tener que estudiar. Oh. No hay caso porque te van a empezar a llamar, a preguntar. He encontrado que dice. Mira, acá le estoy viendo. Mutable que es fijo. Mutable claro, que es fijo. Claro, decir. Por eso. Hay particularidades en esos signos con los regentes que son mutables, cardinal o fijo. Claro, el cardinal apunta a las cuatro direcciones. Ajá. Que sería un capricorniano, ¿no? Bien. O un librano. Un fijo sería un Tauro, un Escorpio, porque a la larga lo que piensa un Tauro, lo que piensa un Escorpio, como son tenaces, lo mantienen. Mantienen, y como yo siempre digo, la paciencia no se compra en la farmacia, si no estaríamos haciendo cola todos los días comprando medio kilo, un cuarto kilo, ¿eh? Entonces, la idea fija y la tenacidad, no caprichoso, ojo, no confundamos, una persona tenaz que sigue. La persona tenaz pone la semilla, espera que el árbol crezca y cosecha. Claro, es insistente. En vez, un dual, que puede ser un Géminis, un Piscis, pone la semilla, crece la planta y la cosecha otro porque se cansó de esperar. No tiene la paciencia. ¿Mm? No te olvides que Tauro es signo de tierra. Tierra, ¿a dónde está? Acá, en la tierra. Pero es venusino, entonces es más dócil, es más artista, pero no hagas enojar al toro, porque el toro te sirve todo de antes. Sí. Entonces se enoja. Es decir, que queda claro el tema de lo mutable, que tendría que ver con claro. la dualidad. Y fijo sería el sol también. ¿Y cardinal por qué? Porque cardinal apunta a las cuatro. En cualquier dirección puede llegar claro, a salir disparado, digamos. Y, no, es una combinación, ¿viste? Para la persona que es un signo cardinal, puede tener varias actividades. No vamos a donde está el sol, Donde está el sol es el signo. Vos, tu sol. Claro, Géminis. Eso queda claro. Es decir, no confundan, una cosa es el astro sol y otra cosa claro. es el nacimiento, que eso se le llama el sol tuyo está en. Claro, sí. Y los aspectos. Cuando pasa el sol por los cuando los distintos signos pasan por el sol. El sol aparentemente está quieto. No está quieto, todo traslación en un claro, pero la pero siempre es como el signo de Leo. Que Leo es fijo y es uno solo. La luna es una sola, no hay. Los otros son todos dos, dos, dos. Por eso decimos Mercurio diurno, que sería Géminis, y decimos Mercurio nocturno, que sería Virgo. Son los dos regidos por Mercurio. Entonces, lo que da la característica es eso. Vos no podés. El sol es único, todos giran alrededor. Y Leo es el sol. El signo de Leo necesita que todos anden detrás de él, que lo alaben, que reconozcan lo que hace. Es un signo fuerte, noble, pero no lo jorobes. Porque entonces es como decía mi abuelita, para conocer a un malo hay que hacer enojar a un bueno. Porque el bueno aguanta, aguanta, aguanta y después... Yo le decía de otra manera, nunca hagas enojar a un bueno. Claro, es que es así. Nunca hagas es así, son dichos de antes que traían de, del Estado. No, no sé, eso lo, ¿no? Se lo decía a mi papá. Sí, sí, sí, bueno, pero. Nunca hagas enojar a un bueno. Lo tendrás incorporado en otras vidas. Sí, bueno, sí. Yo creo en otras vidas. Otro con no. Respecto a los planetas, también hay la influencia. Ciertas características que considerar para este tipo de cuestiones que tienen que ver con la carta natal y las predicciones. Claro. Voy a dar un ejemplo. Vamos a tomar... Uno que tengo un Marte. Marte. Vamos a tomar Marte. Va a ser un... Iniciativa, valor, claro, galantería, actividad, sí, impulso. Puede ser un buen militar. Grosería, egoísmo. Viste, lo relacionado con Marte. Porque Marte se dice que es el dios de la guerra. El dios de la guerra, ¿no? Claro. Pero en realidad el planeta Marte no tiene nada que ver con la guerra. Es, no, seguro. Es el planeta. No es un planeta. Pero bueno, tiene sus influencias. Porque justamente cuando el planeta está... digamos, está transitando, todo se mueve uno alrededor del otro, pero no están nunca en la misma línea. Es no, como la energía de los planetas no siempre hace que coincidan en una misma línea. Ah. Justamente hay un tema que yo voy a poner más adelante que se llama En línea de los abuelos de la nada, y ustedes van a escuchar justamente que los planetas están en línea como una grosella. Pero acá la cuestión es que puede llegar a pasar que muchos planetas estén en línea, claro, que lógicamente tienen mucho peso en este tipo de predicciones y de decisiones a tomar. Uh-huh. Lo que nos está quedando es el tema de las casas, que según le dice, representan el escenario concreto de nuestra vida en la que se realizan las influencias astrológicas. Claro, cuando vos haces una carta natal, vas a sacar una radiografía de la persona con la carta natal. Entonces ya, la carta natal es como un diagrama, ¿no? Y alrededor de los 360 grados, claro, vas a colocar los 365 días. Entonces, es esa división que hacíamos con por eso el año zodiacal. Claro. Entonces, todas las casas no tienen la misma proporción de días. Pero sí coinciden con los signos, es decir, coinciden. La casa de Aries es la primera. Claro. Ese sería lo natural del zodíaco. Ajá. Lo natural del zodíaco sería la casa 1, Aries. Ajá. Es el que nace en Aries el día que la luna está en Aries. Entonces ese es Aries con luna en Aries. Es como que se potencia. Claro. La personalidad de Aries, que es ariano, muy marcado. A eso muy se marcado. Refiere. Después, ajá, aparte, hay que ir a la hora de nacimiento, que puede ser otro signo. Lógico. Darle las características otro signo, eso sí, se complementa. Ponele que fuera un signo Cáncer, entonces hay que ver en qué casa le cae Cáncer. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer. Le caería en casa 5 la diversión. Vamos a tomar una casa como ejemplo, la casa 7. Así al azar tomé una. Casa 7 es el matrimonio, lo ilícito. Asociaciones, matrimonios, vida social, procesos legales, enemigos declarados, reto, claro, cooperación, acuerdos, oportunidades. Es decir, cuando hablamos de la casa 7, no, tenemos que entender que va a influir en esos aspectos de la vida de un ser. Claro. Por ejemplo, la casa 7, tuya, por ejemplo, puede ser la tercer casa. Pero ¿qué pasa? Ya no es Aries el sol, ya es Géminis. Claro. Entonces la tercer casa va sí, a ser... Sí, porque aclaremos, soy geminiano. La tercer casa ahí... va a ser Géminis. La primera va a ser Géminis. Mirá, sí, yo tenés Géminis. Yo nací, digamos, tu sol está en Géminis, para que entendamos toda la terminología. Claro. Sí. Tu sol está en Géminis. La tercera vendría a ser, primero, Géminis. Segundo, Cáncer. Y tercera, Leo. Claro, ¿no? Claro. Entonces, tu tercer casa natural no es Leo. Natural es cuando empieza Aries, Tauro, Géminis, claro. Pero tu tercer casa es Virgo. Astrológicamente, sí. Con tu horóscopo, es Leo, la tercera. Primera. Primera es Géminis, Leo, entonces. Claro. Ah, pero es que la mía no se contaba. Sí, sí, la primera siempre se cuenta el signo que es uno. Entonces Leo, la el signo que uno responde. Bien, ahí está. No es tan difícil. Es decir, el sol de uno es la primer casa. Claro. Ahora, está bien. Otro de los aspectos a considerar es... Esto es muy amplio. No, en una clase, en una conferencia así sola, te quedan muchas incógnitas. Ahora, hay gente que va a estar escuchando la radio, no va a saber nada de astrología, entonces va a ir componiendo un panorama. El que ya sabe, por ahí se aburre y dice, no, yo esto ya lo sé, ya lo estudié, ya lo vi, claro. Ya lo leí, aunque no sea astrólogo, porque el que estudia astronomía, los planetas los conoce, los tiene que conocer. Y el que estudia el universo, en el colegio, los chicos tienen que saber. Sí, yo no quería, lógicamente, despreciar el tema, en principio, y sé también que no lo puedo ampliar porque la audiencia demanda mayor diversidad de temas. Sí. Por eso no, aparte que tiene que haber un respeto porque el que tiene interés llama y dice, a mí me gustaría escuchar a ver tal cosa, y eso es lo bueno, que tienen la opción de llamar a la radio, dejar el mensaje, y cuando se haga otra conferencia, porque yo te digo, yo me instalo acá y no me voy más. Sí, no, la idea era, era porque yo hablaba de la numerología, otro día hablaba con la astrología, pero la numerología hay que también tiene, se hace como una carta de la numerología, cuántos aspectos de tal edad a tal edad es la vida nuestra, después el número 7 cómo influye, el número 7 es bíblico. Claro, bueno, acá un llamado ya tenemos. Sí, nos han enviado un mensaje. Bueno, la cuestión es que de alguna manera se va a dilucidando esto tan técnico que está ligado a las cuestiones de el horóscopo, las cartas natal y su posibilidad de hacer una predicción a futuro. Lo que nos estaría quedando como para ir cerrando son aspectos mayores, pero quiero hacer una salvedad con respecto a esto. Tienen que tener muy en cuenta el sistema solar y la relación de la Tierra con respecto al sistema solar. Estos estudios más profundos, lógicamente, se hacen en otros lugares y después devienen en un libro que se conoce con el nombre de efemérides, que justamente... es el auxiliar. Es el que uno nos trajo acá. Es como decir, los deberes ya están hechos. Claro, ya están hechos, no hay que hacer... Igual hay que hacer cálculos y todo, pero no es lo mismo que se hacía antes, porque antes no había tantos elementos como hay acá. Ahora, este libro está editado en Alemania, pero... ¿Quién no conoce un efeméride de los...? El que está en el tema seguramente... Aparte, vos podés sacar de fechas anteriores, tus padres, si eran de un determinado signo, si tenían buenos aspectos o no. Porque a veces uno dice, ¿cómo? Yo hago lo mismo que mi abuelo. Y claro, porque hay que ver si no naciste en el mismo mes, si no naciste cercano a la hora que nació tu abuelo, si no naciste en el mismo país, en la misma provincia. Porque eso va dando otras características. Cuando se tienen los horóscopos de los abuelos, se saca mucho la profesión. Es un auxiliar para sacar la profesión. Sí, es que está todo ligado a la astrología, pero te digo, no hay que ser fanático. Yo la uso para cuando viajo, porque tengo un mes, que es el mes de octubre, que es el más favorable para mí, porque es un signo de aire. Y como vos viajas por aire, entonces hay que buscar el elemento que favorece. Nuestra señora, les quiero aclarar, dentro de toda su historia, porque no quisimos hacer tanto hincapié, ella ha sido azafata. En realidad tiene un currículum enorme, les puedo asegurar que es enorme, y es un milagro viviente. Si ustedes la vieran, realmente se quedarían admirados. Yo, lógicamente, vamos a sacarnos una foto y después la voy a subir a internet para que... No, después podemos invitar a una persona acá que nos vaya interrogando. ¿Sabes qué es? Esto, tomárselo un poco en solfa. Porque la astrología es un auxiliar, no nos olvidemos, hasta para la salud, hasta para ir a visitar al médico, elegir un buen día, ¿viste? Porque si vos tenés que hacer una relación positiva con alguien y vas con Saturno, y Saturno te va a privar de muchas cosas. Saturno te aprieta, te da gusto. Claro, era como la Saturno. Después te da. En vez Mercurio más rápido. Mercurio, como está más cerca de la Tierra, en el giro, es como yo te decía. Sí, ese planeta es más cerca del Sol. Vos vas a 30 minutos y el otro va a 40. Entonces, por ahí se cruzan en una vuelta de bicicleta. Pero cada uno hace una órbita, que es lo que hacen los planetas. Más cada cercano, uno es claro. Elíptica, y los que están más cerca del Sol tienen un año más pequeño. Sí. Es decir, un círculo, porque la Tierra sabemos que no es circular. No, es una elíptica. Nosotros, claro, la elíptica vendría a ser una naranja un poquito aprisionada a los, claro, polos, los polos. Porque bueno, esto también lo pueden escuchar los chicos, ¿eh? No, chicos, yo sé que no hay ningún drama. Bueno, gente, Alicia dice que está saliendo muy bien el programa. Ah, Alicia, nuestra común amiga. Sí. Esa es capricorniana, pero de las buenas. Porque hay algunas que son medio retorciditos. Algunos capricornianos. Capricornio era bravo, era bravo. Sí, son bravos, pero era muy nobles. ¿Sabes lo que tiene Capricornio? Sí, era muy noble, pero era bravísimo. Influye mucho donde está la luna de la persona. Sí, eso me comentó usted. Es decir, la luna de tener el sol en un signo, hay que mirar a la luna. Se llama sextil. ¿Eh? Eso íbamos a ver ahora, los aspectos mayores. Claro, los aspectos. Por eso yo quería hacer hincapié en la cuestión de cómo están los astros dentro del sistema solar cuando uno nace. Y por eso las efemérides nos dan con exactitud en qué lugar se encuentran los astros. Sí, y en qué día también. Te da el día también, día de la semana también. Claro, ahora vamos a ver. Después en la otra tanda vemos precisamente un caso. Bueno, está muy lindo el tema, me encanta. A mí también, realmente me apasiona. Todo lo que tiene que ver con ciencia y creencia me gusta muchísimo. Claro. Aparte, vos, para esto es nuevo, pero como sos joven, entonces tenés mucho tiempo por delante. Pero la ciencia.